Nueva época, nueva programación en La Retaguardia. Estos pibes derraparon mal. Igual, se veía venir. Ah, mirá el lobo, amarillo. La Retaguardia. Eugenia Otero y Fernando Tevele. Despierta. Fernando Tevele, Eugenia Otero. Despierta. La Retaguardia. Despierta. Un inventario de resistencias. Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Aquí estamos de nuevo para hacer La Retaguardia, el programa semanal que dio lugar después con el tiempo a esta radio y a este portal de noticias y a esta revista que estamos haciendo ya en colectivo. Habló el presidente de la Nación hace un rato. Estábamos atentos, creo, todos, porque apareció después de bastante tiempo en un formato conferencia de prensa. Que una conferencia de prensa, así como está planteada, siempre es mejor que las intervenciones de los funcionarios sin que nadie pueda preguntar, ¿viste? Cuando van, citan a los periodistas, dicen algo y salen rajando con sus acompañantes sin que nadie les pueda hacer pregunta. Eso, por supuesto, es la última situación pensada para comunicar respondiendo a preguntas. Después hay una situación intermedia que es la que se vio el día de hoy, que es que haya un listado de preguntas, un sorteo incluso, para ver quiénes eran los 10 periodistas que iban a preguntar. Bien, un paso adelante. Y a la vez, después, lo que sucede en general en la conferencia de prensa, que es que no hay posibilidad de entablar un diálogo, por lo tanto, el presidente en este caso, pero cualquier funcionario que se preste a esta modalidad de conferencia de prensa, puede responder lo que quiera sin que el periodista pueda repreguntar. La situación ideal sería que los periodistas que están en la conferencia de prensa y que en general van con preguntas pensadas de antemano, a veces adecuen su intervención a lo que está diciendo la persona que está allí. Pero bueno, es difícil también porque muchas veces incluso van con la pregunta formulada desde la redacción o desde los editores de los medios, así que tampoco podemos pedir que se subvierta ese orden periodístico. La cuestión es que el presidente no dijo demasiado, intentó mostrar un mensaje optimista, mejoró mucho su dicción, sigue laburando evidentemente con una fonoaudióloga que lo está ayudando a decir un poco mejor. El problema es que las cosas que dice, en el sector de la población que lo votó, la realidad le está ganando a cualquier explicación, por lo menos en un sector de la gente que lo votó, la realidad le está ganando a cualquier explicación que se pueda dar, aunque esté bien pronunciada o mejor pronunciada que antes. Veremos cómo, cuáles son las reacciones que hay a esta conferencia de prensa que ocurrió hace apenas unas horas antes de que iniciáramos este programa. Como siempre, nosotros nos vamos a meter en terrenos un poco menos explorados por los medios tradicionales. Anoche sucedió que nos enteramos a través de una noticia que se dio en TN de un policía que se había quedado con 17 kilos de marihuana que debieron haber sido quemado. Esto que todos sabemos que sucede, pero que en este caso encontraron, o sea, se dieron cuenta, alguien se dio cuenta y denunció que faltaban 17 kilos de marihuana que debían quemarse. Cuando le van a preguntar a este policía, el policía dice, bueno, sí, en realidad me quedaron en mi baúl y yo me asusté y los puse en un contenedor. Efectivamente estaba en el contenedor. Cuando dieron la noticia en TN, en general estas noticias se dan, digamos, poniendo el eje en lo espectacular de la situación, que un policía se quede con droga que fue incautada y que debía haber sido quemada. Pero pocas veces se da el nombre del policía. En este caso lo dieron, y el policía se llama José Daniel Soria Barba y es inspector principal de la policía de la ciudad de Buenos Aires. Está detenido, acusado de esconder estos 17 panes de marihuana, pero el nombre nos resultó, para los diferentes colectivos que integramos el colectivo de medios de comunicación popular, que estuvimos cubriendo el caso de Nehuén Rodríguez, ¿se acuerdan? El chico del barrio de La Boca que fue atropellado por una camioneta, que hubo juicio este año, una camioneta policial. El policía Castañazo tuvo una condena baja y su acompañante no estaba ni siquiera acusado, estuvo allí como testigo. ¿Saben cómo se llamaba el acompañante? José Daniel Soria Barba, el que ahora está detenido por la cuestión de haberse quedado con la marihuana. Durante su intervención como testigo, dijo, en el caso de Nehuén, que él había encendido las luces y la sirena, cosa que quedó claro en el fallo, por los otros testimonios, que no había sucedido, que no hubo sirena y que no hubo señales lumínicas que le permitieran a Nehuén saber que se aproximaba una camioneta de la policía a toda velocidad, respondiendo a un llamado del 911. Entonces, el juez de esa causa dictaminó investigar a Soria Barba por falso testimonio, porque lo más probable, en la comparación con los otros testigos, de hecho el juez entiende que algo raro hay en su declaración, porque su dictamen fue en otro sentido. Soria Barba está ahora preso, y habrá que ver qué sucede con aquella causa del falso testimonio, ¿no? Un tipo que fue como testigo y que está en esta situación y que es supuestamente un agente de seguridad. ¿Es creíble cuando dice que prendió las luces o fue finalmente cómplice del policía Castañazo que asesinó al volante a Nehuén? En fin. Quizás, si no hubiera sucedido lo de los panes de marihuana, Soria Barba estaría como estaba hasta anoche, como estaba hasta ayer, actuando como policía de la ciudad, cuidándonos, teóricamente, ¿no? Bueno, en fin, nos vamos a meter con otras policías de otras provincias que también hacen estas mismas cosas, y después seguramente vamos a estar escuchando a Agustín Santillán, al referente huichí de Ingeniero Juárez, porque queríamos saber cuál era su opinión, habiendo pasado ya un tiempo importante de lo que fue el acampe Copiwini, el acampe de todas las naciones originarias que habitan Formosa y que estaban aquí en Buenos Aires, y que antes de la segunda vuelta en la que se consagró presidente Macri, firmaron un acuerdo, un acta acuerdo con el que ahora es presidente. ¿Sí? Que llevó, entre otras cosas, a Félix Díaz a ser el presidente del Consejo Consultivo Participativo Indígena, sigue siéndolo. De hecho, en la semana el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Abruch, visitó la comunidad La Primavera, a la que pertenece Félix Díaz. Queremos saber qué opina Agustín, cómo está la situación, si cambió en algo, si ese acuerdo les cambió la vida a los huichí de Ingeniero Juárez, ¿no? Es importante saber si hay respuestas en ese sentido. Y así iremos transitando otras cosas. Vamos a charlar seguro con la gente de La Garganta Poderosa. En fin, tenemos material de sobra y yo perdiendo el tiempo aquí. La Retaguardia. Un inventario de resistencias. Sé dónde estoy, no me avergüenza lo que soy. Sé cuál es mi lugar y a dónde pertenezco. Lo que no me corresponde y lo que merezco. Soy sangre de mi sangre y soy mi costumbre. Tantos años teniendo esta cortina del Cuarteto de Nos y tan pocas veces habiendo escuchado la canción casi completa que nos gusta y mucho. Eugen, ¿te acordás? Este programa nació en el 2003, es decir, que estamos cumpliendo... cumplimos hace el 20, no, no, el 13, 12 o 13 de abril, cumplimos 15 años. Y no lo festejamos como nos pasa. No hicimos cumple 15. Se nos pasan los números redondos, se nos pasa los números de programa redondos, se nos pasan los años redondos, se nos pasa la vida, se nos pasan los años y nos seguimos volviendo redondos. No, perdón. Me acuerdo que en aquellos primeros años nos entusiasmamos cuando nos enteramos que había un grupo de gente que organizaba partidos de fútbol, campeonatos de fútbol en la Zabaleta, en una de las villas de la ciudad de Buenos Aires, y que tenían esta cosa que